amor, amor, devuelve el amor. Todo el que penó mi ausencia sabe lo que es ir de vuelta. Amor, amor, desde el conquil ruedo sin desmayo, sin sendero, sabiendo que por ellos vuelvo a ti. Al cielo le pedí la estrella, el Señor me ofreció la flor. El viento fue un rumor de quenas y la yerba buena su fragante olor. La nube me prestó su enicaje, la tarde su poema en gris y el valle su mejor paisaje para llevarte a ti. Nube me prestó su encaje, de la tarde su poema en gris y el valle su mejor paisaje para llevarte a ti.